hoy me tocó llorar. Si uno más en tu cadena de mentiras, tu juguete, si uno más. Qué cara, y hoy me tocó perder, hoy me tocó.